On Air The Night Set. Tiempo electrónico al aire 24 horas al día. Tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Tiempo electrónico al aire 24 horas al día. Todas las tendencias, mezclas en vivo. Viaje musical en el tiempo con DJ Hans. Saludos, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al especial del Rey del Pop, Michael Jackson, aquí en tiempoelectrónico.com. En el micrófono, Hans Master Walker. Recuerda que estoy todos los domingos de 7 p.m. a 9 p.m. con mucha música e invitados especiales. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Hans Merchant, en Facebook como Breakdance Cali Hans Master y también como Hans Master Walker. Quiero invitarte también todos los viernes por Facebook Live al programa Cali Breakdance, en transmisión en directo con la Secretaría de Deporte y Recreación y el programa Sevilleros Deportivos, donde estoy realizando y contando la historia del breaking en Cali y el mundo. También con invitados especiales, mucha música, mucha danza, con la conducción y presentación del viajero del tiempo Hans Master Walker. Iniciamos este viaje musical en el tiempo, en el especial de Michael Jackson, aquí en tiempoelectrónico.com, con el viajero del tiempo, Hans Master Walker. ¡Bienvenidos! Michael Joseph Jackson, conocido como Michael Jackson, nació el 29 de agosto de 1958. Fue cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor, filántropo estadounidense. Conocido como el rey del pop por sus contribuciones y reconocimientos a la historia de la música y el baile, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de 4 décadas. Es reconocido como una de las estrellas de la música pop más exitosa del mundo. Y comenzó su carrera artística a mediados de los años 60 en la agrupación The Jackson 5. Se destacó por sus videos musicales, en especial el de Thriller, de su álbum de 1982, Thriller. Música, música. Iniciamos este viaje musical en el tiempo con una canción pop escrita, realizada por Paul McCartney y Michael Jackson, producida por George Martin, canción grabada en 1982 y el lanzamiento fue en octubre de 1983. Me refiero a Say Say, que fue el número uno en Estados Unidos, Noruega y Suecia, entre otros países. 666 se promocionó como un éxito total, protagonizado por ambos cantantes en un video estilo película que se ambientaba a principios del siglo XX, y sus protagonistas eran timadores que se ganaban la vida como vendedores ambulantes y teatreros que iban de pueblo en pueblo, llamados Map y Jab, o sea, McCartney y Jackson. Respectivamente, en el video también figura la esposa del señor Paul McCartney, Linda, y la hermana del rey del pop, la Toya Jackson. Iniciamos entonces este viaje musical en el tiempo con Say Say de Michael Jackson. Tiempo electrónico al aire, 24 horas al día. Leave. tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Y nos vamos con nuestro primer invitado. Me refiero al señor Navid Herrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Hans. Agradecido por la invitación a tu programa y pues enviando el saludo cordial a todos los que nos escuchan y especialmente a José Guerrero que nos acompaña y a Carmelita allá en España también. ¿Cómo fue el encuentro de tu vida con la música de Michael Jackson? Mi encuentro con la música de Michael Jackson comienza a finales de los 80 y en forma indirecta, pues ya que no tenía los medios para disfrutar de la música que llegaba del otro lado. Sabemos que eran pocas las emisoras o los programas de video de los escasos 3 canales que teníamos, duraba muy poco. En otras ocasiones adquiríamos una revista con la biografía y alguna reseña del artista y pues todas estas cuestiones eran lo poco que podíamos tener al alcance. Cuando veo y escucho a Michael Jackson en un video llamado Thriller, quedé totalmente impactado. Hasta el día de hoy es inevitable que se agüen los ojos viéndolo. Y me acuerdo que dije, esa película la quiero ver. Era muy joven para razonar sobre la industria musical y era muy poco lo que sabía sobre la magia del cine. Más adelante fue que entendí la magnitud de semejante obra, que era como una receta de exquisitos ingredientes, digámoslo así. Una persona que cantaba genial, que bailaba increíble, que su expresión corporal era creíble, que su música era única. Y la lírica empezó muy conectada a la temática de la obra. Por supuesto que sí, era una máquina de sonido y movimiento. Pero dime, ¿cuál fue el video que más te impactó? El video de Michael Jackson que más me ha impactado junto con su mensaje es Earth Song. Siempre he dicho, todos los países tienen un himno, incluso algunas instituciones, pero Earth Song debería ser el himno de la Tierra. Hace muy poco y gracias al This Is It podemos disfrutar ya de un nuevo video y de una versión más extensa al estilo mismo de Michael Jackson. Pienso que Thriller rompe un esquema de una idea que tengo, de que hacer las cosas con afán no producen un buen resultado. En este caso es todo lo contrario. Quincy y Michael trabajan casi en 3 estudios al mismo tiempo y ya casi terminando los parlantes del estudio comienzan a echar humo. Imagínate, Hans, la intensidad de trabajo. Yo creo que la presión de tener que superar el éxito de Off the Wall, que fue el álbum anterior, lleva a Jones y a Jackson a este ritmo loco de trabajo. Yo en mi tarea de crearme como productor en el año 98 más o menos, es que acudo a aquellas canciones emblemáticas para conocer el trasfondo de su creación. Inclusive al día de hoy me impresiona cómo el ruido cotidiano, como una bolsa de basura que cae desde un cuarto piso, o una voz grabada a través de un tubo de cartón, o incluso los mismos ruidos con la voz que hacía Michael mientras grababa, o chasquido de los dedos o el zapateo, podían aportar el beat de una canción. Y estas no todas eran ideas de Quincy o del productor de paso que tenía Michael. Todo esto salía de la cabeza de Michael Jackson. Pues qué te cuento, yo veo esos sonidos, esos chasquidos y demás como producto de la inspiración y la emoción de un artista cuando está conectado y montado en su película. Y todo eso lo lleva a la pasión, por eso nacen todo ese tipo de cosas. Sí, otra cosa para añadir es que yo siempre he pensado que hacer que un público te admire lo puede lograr cualquier mortal, pero hacer que un colega te admire, eso solo es de los más grandes. El caso de Lionel Messi, que es admirado por los mismos jugadores, así sean contrarios. O el caso de Carl Sagan, que es un ícono en la astronomía. Así lo fue Michael Jackson, que creo yo que el título de rey del pop le queda corto. Imagínate, Hans, tal era la magnitud de que te llamaran a grabar para Michael Jackson que muchas veces lo consideraban una broma. Quincy llama llama a Van Halen y a Steve Lukather de Toto para unas guitarras para Michael Jackson, y estos insultan a Jones pensando que es una broma. O sea, la magnitud de tener una persona de este calibre en su hoja de vida, yo creo que marca la vida misma. Ok, muchas gracias por haber participado en este viaje musical en el tiempo con la historia del rey del pop, Michael Jackson. Les cuento que Michael Jackson realizó una propaganda para Pepsi llamada New Generation en 1984, con una versión nueva de Billie Jean. La propaganda giraba en torno a la bebida y cuenta con características exclusivas de Michael Jackson. Y le pagaron alrededor de $5 millones y resultó ser uno de los anuncios publicitarios más activos con más de 3 décadas de existencia. Esta campaña es la de mayor éxito que se ha tenido hasta la fecha, obteniendo 74.230.194 reproducciones en YouTube. Y gracias a esta campaña, Pepsi logró elevar sus ventas, obteniendo beneficios con más de $7 millones, siendo un éxito total en 1984. Invito a los oyentes a que escuchemos la canción de New Generation de 1984 con una versión nueva de Billie Jean de la época. Los dejo con el comercial New Generation de 1984. On Air, The Nike Set. TiempoElectrónico.com. Música y más música en el especial de Michael Jackson. Quiero invitarlos a que escuchemos a nuestro amigo Joseph aquí en Cali, Cali City. Hola, ¿qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Hola, Bio Hans. Estoy muy bien, gracias a Dios. Para mí es un placer. Y te doy las gracias por hacerme partícipe de este homenaje al gran Michael Jackson. Y pues quiero saludarlos a todos los que hacen parte de este gran homenaje. Especialmente quiero saludar a Iván, a Navi Herrera, aquí en la ciudad de Cali, un gran músico, excelente productor musical, gran instrumentista. Hemos hecho cosas muy bacanas a nivel musical, hemos compartido muchos momentos de música, de tertulia, de aprendizaje. También quiero saludar a Lita, allá en el País Vasco, del programa Franja Rock. También hemos compartido mucho conocimiento, muchos momentos bacanos, llenos de música, llenos de muy buena vibra. Y pues bueno, contentísimo de estar aquí con todos ustedes. Pero cuéntanos, Joseph, ¿cuál fue tu primera experiencia con el rey del pop, Michael Jackson? Bueno, mi primera experiencia fue por allá en el año 89. Llegó al barrio, exactamente un vecino, llegó de Estados Unidos, un niño de mi edad, y el man traía pues muchos juguetes atractivos de allá de los Estados Unidos, mucha ropa atractiva, pues para nosotros era novedosa, los juegos de la época pues, y él traía, ya estaba sonando por ahí alguna musiquita, pero digamos que uno no la conocía, sí le llamaba mucho la atención, y él trajo me acuerdo mucho que era un robot. Un robot que tenía luces, se movía y producía unos ruidos, pues obviamente muy robóticos. Y dentro de esos ruidos estaban unos ruidos muy parecidos o unos sonidos muy parecidos a los sonidos que se usan en la canción Dirty Diana. Y por ese tiempo pues ya estaba sonando de ese álbum varias canciones de allí, entonces reconocí esos sonidos, me atrajeron mucho, y empecé a enamorarme pues de su música de una manera impresionante. Ese es el primer recuerdo que yo tengo, ya con uso de razón, de este gran artista. Qué bien, José, continuamos conectados con tu historia. Bueno, y pues después de esto empezamos lógicamente a tratar, pues, a investigar, a conocer sus canciones, a mirar alguno que otro videito por ahí que alcanzaba uno a ver, y a enamorarse pues de su forma de bailar, de su forma de cantar, y bueno, yo creo que no fui el único que se enamoró de toda esta oleada, ¿no? Pero cuéntanos, José, ¿cuál fue el álbum que más te gustó de Michael Jackson? Uy, viejo Hans, qué pregunta tan complicada. El álbum que más me gusta de Michael Jackson, a ver. Pues yo me gocé mucho el álbum Dangerous, pero creo que me quedaría con el álbum Bad. Por la intención de sus canciones, por la, bueno, ya podemos escuchar su música y podemos analizar la evolución de un trabajo a otro. Pero yo me quedaría, creo que con Bad, me gusta mucho. Mira que me pasó algo muy interesante, y es que pues siempre me gustó Michael Jackson, por encima yo creo que cualquier otro artista pues en la época de colegio y todo esto, pero pienso yo, siento que no lo demostraba tanto. Y lo curioso de todo es que en el colegio y por aquí, por el barrio, la gente me relacionaba mucho con Michael Jackson, y cada que encontraban alguna notica en los periódicos o en las revistas o lo que fuera, o hasta compraban, bueno, libros y todo, y me iban regalando. Y tuve un tiempo que empecé a mirar mis recortes, muchos de esos recortes no eran ni siquiera míos, sino que me los habían regalado, y alcancé a tener bastante, bastante lectura del man. Y hasta hace poquito un amigo viajó a otro país, y desde allá me trajo un libro muy, muy bacano. Todavía no lo he podido leer, lastimosamente, pero el libro es brutal. Tiene unas fotos y se ve que tiene mucha información interesante allí. Bueno, hay algo que me llama mucho, mucho la atención a nivel artístico, pues, y es el hecho de que Michael Jackson... Pienso yo que él veía sus álbumes y sus canciones como si fueran una obra de teatro. Y por eso siento que a cada canción él le daba su propio personaje, y por eso podemos analizar que cada canción él cambiaba su vestimenta, sus trajes, sus cosas, y como que cada canción tuviera vida propia. Entonces por eso podemos ver que cada video, vemos en el video de Thriller la famosa chaqueta roja, vemos en la canción de Billie Jean el traje este negro con pepitas brillantes, y bueno, cada canción en Remember the Time, la chaqueta dorada. Entonces siempre vamos a ver a Michael Jackson como representando el personaje de cada canción. Eso la verdad para mí es impresionante. ¿Qué canción quieres escuchar en este momento? Bueno, pues indudablemente me gustan todas las canciones, especialmente las que no son tan comerciales. Y yo creo que, pero bueno, para escoger ahorita una que suene en tu programa, me quedaría de pronto con She's Out of My Life del álbum Off the Wall. Out of my life. she's out of my life. And I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die. And it cuts like a knife. She's out of my life. Continuamos con Joseph en el especial de Michael Jackson en tiempoelectrónico.com. Pues siento que ahorita estoy escuchando la música de Michael Jackson de una perspectiva diferente y he descubierto, he analizado unas cosas muy, muy bacanas. Me da la impresión a mí, no sé qué dirán de pronto mis compañeros o tú, Hans, que la música de Michael Jackson en cierto modo era como un poco minimalista. Podemos analizar que muchas de las canciones, el ritmo de la batería, la secuencia rítmica era la misma desde el principio hasta el fin. De pronto tendría uno o dos adornos por allí, la línea melódica del bajo o el riff de la guitarra. Con el que presentaba el tema se iba desenvolviendo, pero siempre era allí constante. No era una música, digamos, muy trabajada, digámoslo así, a nivel armónico, no. Eran canciones muy, muy sencillas y obviamente esto llama mucho la atención. Y con todo pues lo que él hacía, pero realmente su trabajo estaba mucho en la parte de producción, demasiado obviamente en la parte vocal, pero realmente las canciones eran más bien tirando a básicas, con todo el respeto que se merece este señor y con todo el respeto que merecen ustedes, es mi apreciación, pero realmente eso es lo que más llama la atención, cómo él podía hacer canciones de ese tipo y vender tanto y que gustaran tanto a todo el mundo. Bueno, en mi humilde opinión, yo lo voy a comparar con el baile, como bailarín que soy. Hay personas que hacen muchos movimientos, pero hay otras que hacen menos y se le nota más la gracia. Yo lo resumo de esa manera. Además, en la canción de Billie Jean se fajaron con ese bajo. Ese bajo solo el bajo me hace bailar. Y pues ni comparar con la música de hoy en día, que igualmente lo hacen de una manera tan fácil, pero de verdad no siento conexión. Michael Jackson o cualquier cosa que él hacía cautivaba a sus fans. Yo en lo personal me considero fan de él, y no solamente de él, sino de toda la música de los 80, de los 70. Y de verdad, artistas y cantantes como Michael son pocos, de verdad que sí. ¿Qué canción quieres escuchar en este momento? Bueno, pues ahorita nos vamos al año 1982 de su álbum Thriller y vamos a escuchar PYT. Tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Y en este especial de Michael Jackson nos dirigimos con nuestra nave espacial para España, donde un DJ español llamado Eduardo Peña nos contará sus anécdotas con la música de la estrella del pop Michael Jackson. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, soy Eduardo Yebramate desde España. Mi nombre de DJ es Robotron 808 DJ. ¿Qué hay, Hans? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llegó la música del rey del pop a tu vida? Cuéntanos. La música de Michael Jackson la conocí desde pequeño. Cuando vi por primera vez su vídeo Thriller, y desde aquello me impactó mucho, ya que soy gran fan de él y tengo muchísimo material de él, y su música me ha marcado mucho en mi vida. Aunque he ido evolucionando, siempre ha estado él a mi lado. Cuéntanos, para ti, ¿cuál fue el mejor video de Michael Jackson? Para mí, Thriller fue un video que me impactó, sobre todo que todavía sigue siendo el video más caro grabado en la historia. Me marcó muchísimo, sobre todo los efectos especiales de los 80. Fue una pasada y todavía sigue siendo un referente para mucha gente. Y esta pregunta no puede faltar. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuál de sus canciones te gusta tenerlas en tu set? Yo en mi set de house llevo el tema de Billie Jean, remezclado por el DJ de Chicago, Frankie Knuckles, que es una pasada. Y es una remezcla preciosa que para mí, para pincharlo, me emociona mucho. Ok, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en este viaje musical en el tiempo. Muchas gracias, de verdad, y pues no te puedes ir sin antes pedir una canción. Cuéntanos, ¿qué canción te gustaría escuchar de Michael Jackson? Y para despedir el programa, me gustaría mucho escuchar Thriller, que es una de mis canciones favoritas de Michael Jackson. Y sobre todo, muchas gracias por invitarme. Bailarines y dancers preparados para danzar con la música de DJ Hans. Ha ha ha ha! close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. Bailarines y dancers preparados para danzar con la música de DJ Hans. Quiero invitar a un amigo llamado Rafa. Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Hans, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa y pues acá recordando muchas anécdotas sobre la vida del rey del pop, Michael Jackson. Recordando, por ejemplo, la vez del lanzamiento del video Thriller. Fue una locura, las calles aquí en Cali vacías, como un toque de queda, ¿no? No había una sola alma, todo el mundo esperando como tipo 6 de la tarde ese lanzamiento mundial del video. Y uf, claro, fue genial, cumplió todas las expectativas, increíble. Pues claro, uno en esa época ver ese maquillaje, esa transformación de Michael a hombre lobo y todo lo que encerró ese video fue una cosa mágica. Para que fue un momento muy, muy, muy chévere. No decepcionó, obviamente, ese álbum, todo fue genial. Eso como gran recuerdo también del video musical con Paul McCartney, después de haber Michael haber comprado los derechos de las canciones de los Beatles, ya hacer alianza con Paul McCartney, sacar ese álbum y haber sacado la canción 666, que fue la que fue la más conocida de ese álbum de Paul McCartney. Fue genial, también muy bonito. Ahí Paul McCartney con la esposa, con Linda, mostrando pues que bueno, que sí pasó esa situación de la compra de la música, pero bueno, igual tenían una amistad muy chévere y fue algún recuerdo bien, bien chévere. Ya después fue pues el lanzamiento de Bad, el álbum de Michael, que considero que es muy bueno, que inclusive fue hasta mejor que el Thriller. Tiene una variedad de canciones, de baladas, pop, tiene de todo ese álbum. Es un concepto muy bueno. Aparte, pues bueno, ya verle los cambios físicos a Michael fue pues un impacto fuerte, pero bueno, ya uno igual lo aceptaba así con sus cosas raras y sus operaciones y sus cirugías, bueno, en fin. Sí, ya después vino lo que fue la película de Moonwalker, ¿no? Fue muy chévere la infancia de nosotros haber podido ver esa película, verla en cine, la historia cuando empezaba, la historia de Michael, la canción Leave Me Alone, que decía eso, que estaba cansado de los reporteros, de la farándula, de todo lo que le inventaban, y chévere, y ese pedacito donde él huye. Y en esa moto y bueno, y escapa de los paparazzis y todo. Esa película fue muy chévere, tuvo de todo ahí, baile y acción. Estaba Joe Pesci, ¿no? Era el antagonista de esa película. Muy buena, la verdad. Luego vino que fue lo del History con el Dangerous y el lanzamiento de Black or White, fue otro también muy esperado cuando también hicieron el lanzamiento de esa canción, de ese video. Fue genial, fue una sorpresa muy chévere para aquel video, genial también. Y nada, pues ya de para acá, todo lo que fue Michael ya en su siguiente paso, pues otros con sus escándalos y todas las cosas que pasaban en torno a él, pero bueno, igual uno respetaba era su carrera, su música y el legado que nos dejó, ya su parte personal y todo eso puede ser cierto o no, pero a nosotros nos quedaron las cosas positivas, todo lo que nos dejó, pues ya cuando llegó el día de su fallecimiento, de no creer, fue muy triste. Todo el mundo como que en shock, pero ¿qué pasó? Si él estaba listo para una gira por Europa, por Inglaterra, y se veía pues bien, y no, fue una cosa, y no, muy triste, lloré, todos los seguidores de Michael lloramos, obviamente. Fue una noticia muy, muy, muy triste que nos dio muchísimo. Y bueno, seguimos recordándolo, y pues para eso sí me gustaría escuchar hoy domingo. Primero pues me gustaría escuchar una canción que se llama Liberian Girl. Es una canción muy bonita donde en el video salen una gran cantidad de artistas de Hollywood. Sale John Travolta, aparece Danny Glover. Una cantidad de artistas geniales, y a lo último aparece Michael filmándolos a ellos. Es un video muy bonito y la canción me encanta. Por favor, Hans, gracias. Tiempoelectronico.com, tendencias y cultura electro. I'm De ritmo en ritmo, de época en época, DJ Hans. Continuamos en tiempoelectronico.com en el especial de Michael Jackson. En el micrófono, el viajero del tiempo, Hans Master Walker. Y continuamos con nuestro amigo Rafa. Rafa, ¿qué canción te gustaría escuchar en esta noche de domingo? Cuéntanos. Han, muchísimas gracias por la invitación. Qué buen especial sobre la vida, obra y vida del rey del pop. Y bueno, nada, aquí para despedirme, también que me pudieras complacer con otra cancioncita. Me encantaría escuchar Off the World, porfa. Y gracias por tu invitación. Un abrazo. Ok, Rafa, con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conectados con tiempoelectronico.com. Tiempo electrónico al aire, 24 horas al día, todas las tendencias, mezclas en vivo. From the Heaven Branch, DJ Han. Just enjoy yourself. Come on, you, yeah. Let the madness. tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Y en este viaje musical en el tiempo nos dirigimos a España, donde nuestra compañera Carmelita. Hola Carmelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola mi estimado Hans, con las muy, muy buenas noches para ti y para todos tus oyentes de Tiempo Electrónico. Les saluda con mucho cariño Carmelita Ford de la Franja Rock, programa de radio en España. Para mí, de verdad un privilegio poder acompañarles en este especial. ¿Cómo inicia la admiración por Michael Jackson? Bueno, Hans, de verdad que la admiración por Michael Jackson fue inmediata. Cuando yo le vi por primera vez en uno de los programas, que eran pocos además de la época, llamado Los 10 Mejores de la Música, que lo presentaba Lina Botero. Recuerdo ver en este programa, pues empezamos viendo Beat It, también Thriller y demás canciones que se lanzaban los videos allí y podíamos tener la oportunidad de verlos. Así que cuando yo le vi por primera vez fue con Beat It y yo quedé impactada porque el video era un video con mucha fuerza, bastante fuerza, tenía un mensaje claro además de eso. Entonces no se había visto algo como puesto así en ese contexto. Además era una situación que sucedía, que se estaba empezando a dar por esos tiempos, que era el tema de las pandillas. Entonces todo como que convergía. Así que para mí Michael fue desde el principio toda una magia. Y siempre, desde que le vi por primera vez, quedé pues básicamente impactada con ese trabajo tan increíble que hacía. Y cuéntanos, ¿qué piensas del baile de Michael Jackson? Bueno, un amante del baile, me encanta bailar y sobre todo la música de los 80s, me fascina, la sangre me hierve cada que escucho esta música y sobre todo cuando escucho música de Michael, así que te puedo decir que sí aprendí algunos pasos porque todos queríamos bailar como Michael, todos queríamos bailar como él y a algunos se nos daba, a otros no tanto. Yo pude aprender algunos de los pasos y pues de verdad que tengo grandes recuerdos de esta época con Michael Jackson y con cada uno de esos temas y por sobre todo con cada uno de esos bailes que nos presentaba en sus videos musicales, que sinceramente eran siempre el uno superaba al otro. Siempre fue así, estábamos acostumbrados a eso. Michael siempre nos tenía acostumbrados a lo mejor en cuanto a baile. Pues Carmelita, te cuento y estimados oyentes de que Michael Jackson se inspiró mucho en los bailarines de Broadway y uno de los bailarines que él admiraba era el señor Fred Astaire. Michael Jackson admiraba mucho a este señor, tanto que de ahí sale lo del sombrero y todo ese tipo de cosas que utilizaba Michael Jackson. Fred Astaire nació el 10 de mayo de 1899 y falleció el 22 de junio de 1987. Así que las personas que piensan de que Michael Jackson se inventó el paso del moonwalking, o sea, el del lisp hacia atrás, están muy equivocados. Los invito a que vean YouTube y que coloquen el origen de este paso y verán que fue inventado por otras personas hace muchos, pero muchos años atrás. Hans, pues yo recuerdo sobre el tema de la muerte de Michael, lo que recuerdo es que fue un momento raro, pero a la vez especial cuando me enteré. Yo estaba en una tutoría de una clase de inglés y pues mi estudiante realmente amaba a Michael, le encantaba. Y justo estábamos practicando una canción de Michael Jackson y nos enteramos de su muerte justo cuando estábamos en ello. Increíble, nos quedamos así mirándonos el uno al otro y no comprendíamos lo que pasaba. De verdad que fue un momento increíble, raro, no parecía mentira, decíamos, pero ¿cómo puede ser? De verdad que fue tremendo, tremendo ese momento. Además, recuerdo que cuando terminamos la tutoría, ya de regreso a casa, pues en todos los lugares, en todas las, digámoslo así, las casas por las que yo pasaba, estaba sonando la música de Michael Jackson a alto volumen. Y así fue por varios días. Estaba de nuevo la música de Michael a todo volumen en todos los hogares, yo creería que del mundo. Dinos, Carmelita, ¿qué canción quieres escuchar en este instante? Bueno, mi estimado Hans, para esta ocasión quisiera participarles de una canción muy significativa, tanto para Michael como para la comunidad latina, por una razón. La canción que se va a presentar a continuación es I Just Can't Stop Loving You. No puedo parar de amarte, puedo dejar de amarte. Pero esta es una canción que se lanzó en 1987, que hizo parte como sencillo del álbum Bad, pero que Michael quiso grabar también en español. Y para esa causa, pues Quincy Jones ubicó al maestro Rubén Blades, quien lo preparó por 3 días para cantar esta canción, y según el maestro, fue Michael un alumno realmente increíble, maravilloso, con el que pasó 3 días fantásticos, y dice, muy buen alumno además. Grabó esta canción también en español, tan bien le quedó, que realmente la disquera creía que tal vez no era Michael el que estaba haciendo esa grabación, que era otra persona, pero la verdad es que sí fue Michael y lo hizo maravillosamente bien. En español se llamó Todo mi amor eres tú. Esta es una canción que gustó muchísimo en ambas versiones. Fue número uno en varias ocasiones en la Billboard, así que es un tema hit que tendría que estar hoy en este homenaje y que yo particularmente me siento encantada de poder presentarles. I Just Can't Stop Loving You o Todo mi amor eres tú. Quédate en casa con DJ Hans. And night when the stars shine, I pray in you I'll find Bueno, Carmelita, muchas gracias por habernos acompañado aquí en tiempoelectrónico.com. Encantada, Hans. Muchas gracias de verdad por esta invitación a este homenaje para don Michael Jackson, nuestro rey por siempre y eterno. Siempre estará en nuestros corazones, en nuestra mente y obviamente en nuestro playlist. Yo encantada, un abrazo grande para todos los oyentes, para todos los que han estado al pendiente de la transmisión hoy de este programa maravilloso. De verdad que me voy de esta entrevista y de esta participación, no sin antes presentar un tema que para mí es himno, que para mí encierra muchas cosas de Michael. Primero, porque fue con el que le conocí. Segundo, porque muestra la gran lo increíble que era él como artista, porque aparte de que tenía ese talento tan impresionante, lo compartía y permitía esa participación con otros artistas. Esta es una canción en donde participa Eddie Van Halen con tremendos riffs y también el señor Porcaro de Toto. Así que me parece que allí hay una mezcla bastante interesante. Estoy hablando nada más y nada menos que del tema Beat It. Es una canción que para mí encierra muchas cosas que era Michael. Así que es el tema con el que les dejo y espero que lo disfruten. Y no puede faltar siempre este temazo en cualquier homenaje que se le haga a don Michael Jackson. Beat It. Póngale volumen a la radio y escúchelo, porque es de esta música que no vamos a volver a tener, pero que ni en sueños. Muchas gracias, Hans. Un abrazo grandote desde España para ti y para todos los amigos que escuchan. Y espero poder seguir participando con cada uno de estos homenajes increíbles que haces tú aquí en este programa, en estos programas a través de tu radio. Así que Carmelita Ford les acompañó en esta entrevista breve, pero de verdad que bastante complacida y bueno, bastante Michael para rato. Un beso para todos, un abrazo grande y larga vida al rey del pop y su legado. Let's travel in time with DJ Hans. Don't you ever- tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. De esos maravillosos y lejanos tiempos renace la música dance de todos los tiempos. Sumérgete musicalmente con DJ Hans. Y en este instante de la noche y en este momento quiero hacer invitación a María Elena. Hola María Elena, ¿cómo estás? Hola Hans, muchas gracias por invitarme al programa y mucho más para hablar sobre el rey del pop, Michael Jackson, el mejor de todos los tiempos. Dime María Elena, ¿cómo nace la pasión por la música de Michael Jackson? Bueno, fue más o menos cuando tenía 13 años, gracias a mi mamá, que ella llegaba contándonos de que había un cantante que ella conocía, que parecía un cauchito bailando y cantando y que era lo mejor. Ella mantenía como aterrada viéndolo y me causó curiosidad. Le preguntaba más, siempre que llegaba a la casa le preguntaba por él, hasta que una vez me regaló un cassette con varios temas del artista. Y justamente también me llevó un Walkman y ahí fue que empecé día y noche escuchando su música, sus canciones, aprendiendo cómo se pronunciaba, cantando, y desde los 13 años soy fan más o menos desde esa época. Cuéntanos, María Elena, ¿qué tanta música tienes en tu colección? Sí, claro, por supuesto. En este caso tengo el LP de Victory y de Destiny. Me gustan esos dos álbumes, son muy buenos. Qué bien que tengas LPs. Y dime, ¿qué más tienes? Bueno, tengo el súper sencillo de Jam en LP. Tengo 6-6, tengo Thriller, tengo Of The World, tengo Scream. Qué bien que tengas LPs. Y en CD tengo Dangerous, tengo Bad, tengo Invisible, tengo Once. Y cuéntanos más de tu colección. En película tengo varias películas de Michael Jackson y tengo This Is It en VH y tengo una recopilación muy buena de Michael cuando murió, de discos inéditos, varios discos inéditos, entre ellos está Hollywood Tonight, que es excelente tema. Bueno Hans, tengo varias camisetas que he mandado a hacer y que he conseguido. Y tengo acá en mis manos también el libro Tributo a Michael Jackson, donde habla sobre su vida, su historia, sus conciertos, su niñez. Habla muchas cosas bonitas sobre el rey del pop. María Elena, dime, ya que eres de Cali, cuéntanos si estuviste en el concierto de Sergio Cortés, quien fue doble de Michael Jackson. Claro que sí, estuve en el 2017 en la Plaza de Toros de Cañaveralejo, VIP, viendo a uno de los mejores imitadores de Michael, como es Sergio Cortés. Me parece que lo hace muy bien, los bailarines, la puesta en escena. Es un gran imitador, es muy bueno, la verdad que sí. Pues te cuento, María Elena, te cuento que quedé muy desilusionado. Y no lo digo por el señor Sergio Cortés, sino por los organizadores. Y espero, oyentes, no me vayan a malinterpretar, pero es que la verdad, aquí en la ciudad de Cali, muy pocos artistas llegan de esta talla. Aquí llega el reggaetón, vallenato, bachata y los artistas que las emisoras nos quieren colocar como moda, como lo que tenemos que escuchar. Pero primero que todo, faltó gente. No sé dónde se hizo la gente retro de la ciudad de Cali. No asistieron a este concierto. Segundo, tenían unas pantallas inmensas. De verdad, quiero felicitarlos porque para qué, tremendas pantallas. Pero no las utilizaron bien. Deberían de haber colocado, antes de que saliera Sergio Cortés al escenario, haber colocado los videos de Michael Jackson. O por lo menos, videos de pop de la época. Haber realizado algún concurso. Aquí hay imitaciones todavía de Michael Jackson, pero no. Durante toda la noche, antes de que sonara el concierto, sonó vallenato, salsa choque y todos esos ritmos de ahora. Y hombre, eso era un concierto de pop, era un concierto histórico del rey del pop. De verdad, qué desilusión de parte de los organizadores. ¿Cómo se les ocurre organizar un evento y amenizar el concierto como si fuera una de las tantas rumbas, óigalo bien, rumbas de música del montón? Pero ellos de verdad se hubieran hubieran asesorado de alguien que por lo menos conociera la música de Michael Jackson o gustara de la música en inglés, del pop, del disco, del dance, del rock, etcétera, etcétera. Y es que desafortunadamente todo lo quieren en estos momentos volver así, de ese tamaño, con ese tipo de música. Le quieren meter esa música a uno a como dé lugar. Pero aquí en Cali hay gente culturizada, gente que investiga, gente con pasión, gente con gusto musical, afortunadamente. Y ahí en las graderías conversaba yo con algunas personas. Me contaba un señor que estaba indignado también por lo mismo. Por parte del señor Sergio Cortés, muy buen bailarín, de verdad. Por algo Michael Jackson lo tuvo en cuenta para sus giras y sus presentaciones. Pese a todos esos detallitos que de verdad me indignaron, el concierto estuvo muy bueno, María Elena. La pasé súper, la pasé muy chévere, de verdad que sí. Hacía rato no iba a conciertos de ese estilo aquí en la ciudad de Cali. Sí, claro, tienes toda la razón. Debieron haber aprovechado más esas pantallas tan grandes que habían y el sonido tan bueno que había también para poner videos y diferentes temas de Michael Jackson, pero lamentablemente así fue. Inclusive esa noche llovió y pues estamos en la sucursal del cielo. Pero qué bien, hombre, María Elena, que estemos conectados y me entiendas. Pues imagínate un concierto de salsa y amenizarlo con heavy metal. O sea, no va. Cada cosa con su cosa. Bueno, mi amor, te voy a dar dos canciones. Dime una de las canciones que te gustaría escuchar en este instante. Y luego me regalas otro nombre que con gusto yo la hago sonar. Ok, Hans, mi primera canción sería Hollywood Tonight. TiempoElectrónico.com. El viajero del futuro, DJ Hans. She's going Hollywood tonight. She's going Hollywood. She's going Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. TiempoElectrónico.com. Tendencias y cultura electro. Estamos en TiempoElectrónico.com, en el especial El Rey del Pop. Y la segunda canción sería Dirty Diana, excelente tema. Muchas gracias, Hans, que estés muy bien. From the Heaven Branch, DJ Han. No. Tiempo Electrónico, al aire, 24 horas al día. Todas las tendencias, mezclas en vivo. Y en este instante de la noche nos dirigimos a Venezuela. Con nuestra máquina del tiempo nos dirigimos donde DJ Tito. Hola Tito, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Hans? Sumamente agradecido por la invitación a tu programa Tiempo Electrónico. Por aquí les habla Dr. D desde Venezuela. Y realmente este programa me parece excelente, hermano, y es una propuesta que mucha gente debería tomar en cuenta, sobre todo como enseñanza a las nuevas generaciones y, bueno, a los que nos gusta la buena música, ¿no? De verdad te felicito y espero que sigas con el buen trabajo, hermano. Hombre Tito, muchas gracias, y claro, esa es la idea, que la costumbre por la buena música no se pierda y que por lo contrario podamos transmitir toda esta energía musical a las nuevas generaciones. Pero cuéntanos cómo ha sido la película tuya como DJ con la música de Michael Jackson. Bueno, hablar de Michael Jackson es un tema bastante extenso, ¿no? Y sobre todo que a cada uno de nosotros nos tocó la vida y todavía sigue tocando la vida de muchos. Y desde un punto multicultural, ¿no? Y realmente, bueno, tratando de acordarme, yo la primera vez que escuché yo a Michael Jackson, y me acordé de que la primera canción que yo escuché de Michael Jackson, sin saber que era Michael Jackson, fue la canción de la película Ben, la rata asesina. Esa película fue de 1972. Y Michael Jackson es el tema principal. Como dato curioso, ¿no? Yo no, como no sabía quién cantaba ahí, yo pensé que era una niña por la voz tan soprano que tiene, ¿no? Y yo me imaginaba a la niña cantando, ¿no? Entonces, claro, imagínate, cuando yo la escuché fue, yo no sé si fue en el 72, fue el año siguiente, porque esa película fue un boom a nivel de taquilla, ¿no? Y entonces en la radio ponían la canción, ¿no? Y cuando escuché yo Michael Jackson, pues yo todavía no sabía. Después, a los años, fue que me di cuenta de que Michael Jackson era un niño. DJ Tito, y para ti, como DJ y coleccionista, ¿cuál es el mejor álbum de Michael Jackson? Cuéntanos. El mejor álbum de Michael Jackson. Difícil, muy difícil elección, pero si tuviera que escoger uno solo sería Off the Wall, definitivamente Off the Wall, donde viene Don't Stop Till You Get Enough. Thriller tiene sus méritos, ¿no? Pero y vienen muy buenos temas, ¿no? Pero por lo menos en Off the Wall viene She's Out of My Life, tremenda canción. Rock With You y On The Floor, On The Floor, ¿no? Sin embargo, hay un álbum que no fue muy comercial, ¿no? Que yo lo pondría despuesito de este, que sería donde Michael Jackson hizo la narración de toda la película de E.T. y hizo una canción ahí, Somewhere in the Dark. Ese álbum también, bueno, me costó mucho trabajo conseguirlo, y porque no era tan fácil, pues, tan popular, pues. Y bueno, pero definitivamente como álbum mainstream, Off the Wall, me quedaría yo con ese tema, con ese álbum. Bueno, Tito, ¿qué canción te gustaría escuchar en esta noche de domingo? Ah, bueno, y tomando en cuenta, bueno, ese ofrecimiento para escuchar la canción Hans, sigue siendo una tarea difícil, porque tantos temas tan buenos de este señor. Pero pienso que, bueno, quisiera escuchar el tema, el remix de You Are Not Alone, el remix que hizo Frankie Knuckles, el padrino del house. Temazo, y ese es uno de los temas que yo por lo general coloco para terminar la fiesta. Hermano, muchas gracias, excelente programa, siga el buen trabajo, hermano, y muchas bendiciones. Paz. Tiempo Electrónico 2020 con DJ Hans. On Air, The Nike Set. tiempoelectronico.com. Tendencias y cultura electro. Y continuamos en este viaje musical en el tiempo. Quiero invitarlos a que conozcan un personaje que conozco más o menos desde los 90, poseído por la música y la danza de Michael Jackson. Me refiero al señor Boris, pero antes de irnos con Boris, quiero contarles de que aquí en Cali hubieron muchos bailarines que imitaban a Michael Jackson. También en Palmira. En Palmira había un bailarín muy, muy bueno que salía en el programa de Baila de Rumba que presentaban en Televisión Nacional, presentado por Alfonso Lizarazo. Este bailarín era de Palmira y era muy bueno bailando Michael, pero aquí en Cali también había otros bailarines como Cristian, con el que bailé breaking, con el que bailé pop, con el que bailé incluso en una escuela conocida como María Sanford, que funcionaba aquí en la ciudad de Cali. También recuerdo al señor Michel Ruiz y al hermano Robinson Crusoe. Y una cosa para destacar de Michel es que Michel era muy creativo en sus montajes, tanto que en algunos de sus montajes Michel Ruiz llegó a llevar hasta un ataúd donde él aparecía y se abría el ataúd e interpretaban la canción de Thriller. O sea, tenía muy buena imaginación en sus montajes. Pero bueno, los invito a que conozcan nuestro amigo Boris, Jan Boris. Hola, ¿qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un saludo para todos. Un saludo para Hans. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en esta noche y compartir y hablar sobre el fenómeno musical. Boris, cuéntanos, ¿cómo nace tu admiración por Michael Jackson? Sí, Hans, ¿qué te digo? Pues mi admiración por Michael nace cuando tenía 8 años. Yo tenía 8 años cuando nace este amor, esta admiración por Michael Jackson. En realidad, antes, a los 6, 7 años, ya lo había escuchado 5, 6 años. En la casa había mucha pasta de los trabajos de Michael Jackson con sus hermanos, y el primer trabajo como solista yo lo escuchaba, me parecían buenas, pero en realidad llamó mi atención y admiración cuando en el 83 vi sus videos, que fue primero Billie Jean, después Beat It, y ver la forma del baile, la música combinada con esa forma de baile fue lo que me llamó la atención. Y remató cuando vimos el video de Thriller. Entonces ahí sí terminó de dejarme con la boca abierta, y desde ahí soy un fiel seguidor de Michael Jackson. Y al hablar de Michael, Hans, te digo que estamos hablando desde un artista fuera de serie. Inclusive admirado por muchos artistas, o sea, todos los artistas de cada género admiran y respetan a Michael Jackson. Dígase reggae, dígase pop, dígase rock. Muchos exponentes de estos géneros dan un paso atrás cuando se trata de Michael Jackson. Entonces muchos de estos tienen gran respeto por Michael. Y no, o sea, Michael no tiene igual, no. Michael es sin igual. Y con Michael podemos extendernos. Si nos ponemos a analizar y ver los eventos, cosas artísticas donde participó, programas de televisión, programas concursos, bueno, en fin, esto es para tela donde cortar, tela muy larga donde cortar. Boris, ¿y cuál es la canción que más te gusta de Michael? Es difícil porque realmente Michael tiene muchas canciones muy buenas. Sí, Hans, la canción que más me gusta de Michael es Billie Jean. Para mí esta es una de las grandes canciones de Michael, por su parte melódica, entonación, acordes. Y pues me quiero tomar el atrevimiento y nombrar otra. Otra por su beat, por su golpe, es Beat It. Esas serían dos de las grandes canciones que más me gustan de Michael. Y cuéntanos, Boris, ¿cómo sentiste la muerte del rey del pop? Sí, Hans, para mí, pues, La muerte de Michael es una de las más grandes pérdidas que tuvo la música y el espectáculo. Pues artistas como Michael solo nacen una vez cada 50 años. Esa es la realidad. Artistas como él se ve muy poco. Un artista, o sea, sinceramente él fue un artista completo. En otras palabras, un artista fuera de serie. Entonces, es una pérdida que, o sea, me dolió mucho. O sea, la música perdió un gran artista, un gran ícono a nivel mundial, pues, de la música. Entonces, es una gran pérdida. La verdad, me dolió muchísimo. Pero bueno, está la vida y esperemos que en un futuro haya una persona, un artista con las capacidades y cualidades de Michael. Jan Boris, y como fanático de Michael Jackson, dime qué tantas cosas tienes, discos, LPs, CDs, cuéntanos Boris. Yo siempre he tratado de estar al día con todo lo que trata de Michael, o sea, con los álbumes, todos los álbumes que sacó, discos, las pastas, cassette. Tengo trabajos de Michael en cassette, tengo pasta, tengo álbumes en CD y revistas, y tengo también un libro que pues pocos lo tienen, o sea. Y como le contaba a mis oyentes, John Boris bailaba Michael Jackson. Cuéntanos, Boris, ¿cómo fue tu experiencia como bailarín de Michael Jackson? Cuando yo bailaba Michael Hands, te cuento, yo lo hacía en casi todas las presentaciones que teníamos, que hacíamos. Con mi grupo de rap, de hip hop, siempre, después de cada presentación, de cada coreografía, yo remataba con unos pasos de Michael. Entonces, siempre en toda presentación yo hacía unos pasos de Michael al finalizar, pues, la coreografía. Y en realidad eso enloquecía a las mujeres, las chicas enloquecían. Y pues esas presentaciones las tuvimos en casi todo el valle, en colegios, en Darién, las fiestas del Lago Calima, en Viges, las fiestas de Viges. Tuvimos unas presentaciones en Buenaventura también. Y el resto, pues, aquí en Cali, en distintas partes, lo que te digo, en canchas, en centros recreacionales, colegios, el Teatro Alegre Libre de los Cristales, bueno, en fin, fueron muchos los sitios donde logré, pues, tener el gusto de hacer esos pasos de Michael, de este gran ícono de la música y del baile. No, y ni hablar de que él fue el que llevó el video musical a otro nivel. Antes de Michael, los cantantes que presentaban sus videos, o sea, videos entre comillas, los videos eran muy aburridores porque solo era la imagen del artista doblando el tema o caminando en un escenario determinado, talareando la canción o simplemente la canción de fondo. Entonces eran videos muy monótonos y Michael Jackson rompió con todos estos parámetros, estas reglas, y llevó el video, o sea, lo audiovisual lo llevó a otro nivel, donde incorporó como si fuera una película cantada y bailada. Entonces eso trascendió, entonces eso fue un gran impacto. Nadie había incursionado y en algo así en los videos. Entonces, de Michael para acá, los videos cambiaron radicalmente, totalmente. Ya todo el mundo se le pegó, pues, a la línea de los videos tipo cortometraje que cuentan una historia. Entonces, eso es un gran aporte que hizo Michael. Y no, Hans, lo que te digo, Michael, la originalidad. Él para hacer un trabajo, un proyecto, se demoraba años en culminarlo, porque eres muy detallista, muy perfeccionista. Entonces, como dice el dicho Hans, hay un dicho por ahí que dice que lo bueno toma tiempo, ¿no? Hacer cosas buenas toman tiempo, y eso era lo que hacía Michael Jackson. Por supuesto, Boris, claro, Michael Jackson siempre tuvo muy buenos bailarines, así como también los ha tenido la señorita Madonna. Estos dos artistas me agradan porque siempre vinculan a muy buenos bailarines, de verdad que sí. Aunque en los videos musicales sí, Michael, pienso que se lleva a Madonna. Era más creativo y sobre todo pues con el video de Thriller de Michael Jackson. Y me atrevería a decir que esos videos de Michael lo impulsaron, le dio un chip de más, porque se nota que él no hacía los videos por hacer, siempre contaba una historia, era muy innovador, no solamente en su música, sino en sus videos. Aunque sin ánimo de ofender, quiero decirles que esa última gira que tenía Michael Jackson, la verdad, estuve viendo la película en cine, pero no, ni comparar esos bailarines que iba a tener en esta gira que lastimosamente no pudo realizar. Los bailarines que Michael tenía en los 80 para mí eran lo mejor. Bailarines con los que contó en los videos de los 80, de verdad, esos bailarines eran muy buenos. Recuerdo que uno de ellos era bailarín de un programa que se presentaba en televisión que se llamaba Oro Sólido, y bailarines de breaking, de películas musicales, todos esos bailarines salían con Michael Jackson. Por eso cuando yo veo esa película y yo veo estos bailarines que iban a estar con él en esa gira, yo dije, no, no se podía comparar, realmente no daban la talla. Hans, y sobre todo no podemos olvidarnos de todas las buenas obras que llevó a cabo ese gran artista, un gran filántropo, muchas obras de caridad a nivel mundial, ¿sí entiendes? Hay muchas obras que mucha gente no se llegó a dar cuenta, porque él lo hacía bajo, como dice pues vulgarmente, bajo cuerda, y nunca llegaron a la luz pública, pero fueron muchas las obras que realizó. Estamos hablando, Hans, de un gran artista, el máximo exponente de todos los tiempos de la música pop, el inigualable Michael Jackson. Pero Boris, antes de irte, ¿qué canción quieres escuchar en esta noche de domingo? Como ya te había dicho anteriormente, Hans, y quiero que toda la audiencia lo tenga presente, la canción que quisiera escuchar esta noche es Billie Jean, que para mí es una de mis consentidas. Y si es posible, me gustaría escuchar Just Good Friends, un featuring que hizo con Stevie Wonder, otra gran estrella de la música, otro talentazo de la música. Entonces, Billie Jean y Just Good Friends. A toda la audiencia, muchas gracias por acompañarnos. A Hans, gracias nuevamente por la invitación. Estos espacios son buenos. O sea, recalco que la obra que hace Hans es una obra muy efectiva, y ojalá esto se siga dando para que sigamos a través del tiempo recordando a grandes artistas, las grandes canciones de todos los tiempos. Entonces, muchas gracias, Hans, a la audiencia, que estén bien, y gracias por acompañarnos. Pero les cuente, oyentes, que Jan Boris le gustaba cantar como Michael Jackson. Y pues antes de irte, Boris, quisiera que de pronto nos cantaras un pedazo de alguna canción del rey del pop. Te escuchamos, Jan Boris. Hans, ahí va. I see the heart of the Billie Jean, I put my seal, I shed the mother to you and me, I ever was in the place of blood and brown, to the monster of ones, of blood and brown. Hasta la próxima, bye. On air, the night set. Now Tiempo Electrónico al aire 24 horas al día. Play on, play it. She was a gold digger. Yo, Black dropped the verse. She was more like a beauty queen from a movie scene. Said I don't mind, but what do you mean? I am the one. Yeah. Who would dance on the floor? Turn around. Who would dance on the floor, spin around, babe? No, no, no diggity. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's heart. No, no, no. And mama always told me, be careful who you love. Be careful pick what you do. Because a lie becomes the truth. Just try to get slick. Gold digger, gold digger. I like the way you try to get slick. TiempoElectrónico.com. Tendencias y cultura electro. Y nuestro próximo invitado en este especial de Michael Jackson, aquí en TiempoElectrónico.com, les presento al señor Joseph, gran imitador de la ciudad de Cali, y lo he visto en acción, y la verdad, tiene talento. Les presento al señor Joseph. Hola Joseph, ¿cómo estás? Bueno, hola Hans, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Me llamo Joseph, soy imitador de Michael Jackson y estoy muy agradecido de estar aquí hoy. Salud. Bueno, Joseph, cuéntanos cómo nace todo el amor por la música y la influencia de Michael Jackson en tu vida. Bueno, básicamente todo lo que la influencia de Michael Jackson fue a través de mis padres, que ellos han sido fan de él desde, pues, desde su época. Mi mamá me cuenta de que cuando me tenía en su vientre me ponía la música de Michael ahí a escuchar en su barriga. Entonces era como que ya la venía integrada desde mi formación. Y también recuerdo que mis padres tenían un cassette de VHS donde habían grabado varios de los videos de Michael que tenían, que habían pasado en un especial de televisión en ese tiempo. Entonces con eso yo fui creciendo viéndolos. Me gustaba mucho Billie Jean y le tenía pavor a Thriller por los zombies. Pero pues sí, básicamente eso. Mientras fui creciendo, pues mi padre me compraba los CDs, me compró varios DVDs que tenían los videos. Perdón. Y por mi cuenta yo empecé a imitar ahí en la salita de mi casa. Pero no bailaba en público porque era muy tímido, era demasiado tímido, o sea, solamente bailaba en mi casa. Y pues así hasta que... Cuéntanos, Jose, ¿cómo nace ese bailarín en ti y todavía de Michael Jackson? Bueno, inicialmente yo empecé bailando en mi colegio, después de que Michael murió. Creo que eso me impulsó a mí para dejar la timidez de las que te había contado. Y lo primero que hice fue presentarme en la semana cultural de mi colegio. Y de hecho le encantó tanto a la rectora, yo me acuerdo que ella tenía otra sede y ella me llevó allá para la semana cultural de esa sede. Entonces me presenté allá. Ya después me empecé a presentar en algunas discotecas de acá de Cali. Y ya después de ahí me llamaron para presentarme en Bogotá, me llamaron para presentarme en Medellín, en Palmira. Y se me llegó la oportunidad de viajar fuera de Colombia. Estuve en una gira de 6 meses por Turquía en 2018. Y el año pasado estuve en Austria, en Europa. Por 2 semanas, 5 presentaciones en 2 de los hoteles más, pues, digamos, prestigiosos de allá. Y pues sí, básicamente eso. Tenía otro viaje programado para este año por Europa, pero todo cambió cuando el COVID atacó. Entonces, ni modo, tocó esperar. Pero básicamente eso. Y no, la verdad, yo espero continuar el legado de Michael y llevarlo a donde quiera que necesiten que esté. José, ¿qué nos puedes decir de los videos de Michael Jackson y cuál te gusta más? Bueno, un video de Michael Jackson que me encante, Thriller es el video por excelencia, el video musical, cortometraje musical, ojo ahí. A Michael no le gustaba que le dijeran a su trabajo que eran solo videos musicales. Él pensaba más cinematográficamente y él siempre decía que eran cortometrajes larguitos. o pequeñas películas. Entonces, el cortometraje favorito que me encanta de Michael Jackson puede ser Thriller, por obviamente, o sea, eso fue un hito en la historia mundial, en la música pop, en la cultura pop, por su producción, su coreografía icónica, ver a Michael Jackson siendo un hombre lobo y un zombie, obviamente su mirada aterradora al final. Podría decir Smooth Criminal por todo lo estético que es, su look, sus pasos tan elaborados y obviamente la inclinación, y aparte de eso que hace parte de la película Moonwalker, que es muy chévere ver, de hecho. ¿Cuál otra? Black or White, el mismo Billie Jean, que para la época era lo más avanzado que había hecho, pero era un concepto bastante interesante, y que de hecho Michael Jackson fue el que pintó y el que grabó toda la trayectoria que todos los artistas ya usan ahora, que es un video musical conceptual, porque antes eran solamente como los artistas cantando en interpretando la canción, y si a muchos le colocaban algunos efectos de fondo y ya no más. Hasta que llegó el día trágico, el 25 de junio de 2009, que nunca se me va a olvidar ese día. Recuerdo que yo estaba haciendo un trabajo del colegio y tuve que parar todo porque recibí una llamada de mi papá, de hecho, y él me dice, ponga el noticiero de una vez, pero rápido, corriendo. Y yo pues no entendía por qué, si el noticiero ya había pasado, eran como las 3 de la tarde, 2, no sé. Y cuando lo prendo y los titulares, Michael Jackson ha muerto, y yo, uff. Eso fue devastador para mí, muy horrible. Tuve que parar todo. No había terminado mi trabajo, pero tuve que parar todo. Y estuve pendiente de todo lo que pasaran de él ahí en el noticiero. Y entre lágrimas, porque, wow, eso fue... Es muy gracioso. Tú no conoces a esta persona, pues, de frente, cara a cara. Pero sientes como si en verdad fuera... alguien de tu vida importante, que es que de hecho siempre estuvo ahí en mí. Entonces, uff, para mí ese día no paré de llorar, la verdad, no paré de llorar. Que si puedo dar, o sea, si puedo decir que tanto me encanta de Michael Jackson, puedo decir todo, es que es todo. Su estilo de voz, su forma de cantar, su ropa. O sea, la ropa de él era wow, su estilo de cabello, sus rasgos faciales, porque, a ver, es un hecho, Michael Jackson era guapo hasta cierta edad, pero él era muy guapo. Obviamente sus bailes, sus videos musicales, su ideología, la forma en la que estaba contribuyendo al mundo, e incluso sus polémicas, ¿verdad? Es que tú no puedes ser una mega estrella sin una polémica que o hagas o te inventen, y que en este caso él inventaron demasiados. José, danos dos canciones que te gusten de Michael Jackson. Bueno, como primera canción me gustaría que colocaras Billie Jean. Billie Jean es, como te dije, mi canción favorita de todas. Y la segunda, a ver, pensando... Smooth Criminal creo que es la canción ideal. Bueno, hace un instante tuvimos a un compañero que llama Boris y nos cantó una de las canciones de Michael Jackson. Sé también que Jose también lo hace muy bien, y pues la verdad, Jose, me gustaría escucharte y que los oyentes escucharan cómo cantas al mejor estilo de Michael Jackson en este viaje musical en el tiempo. Bueno, la verdad no tengo mucha confianza con mi voz, pero puedo intentarlo. Y cantaré Billie Jean, obvio, sí. She was more like a beauty queen from a movie scene. And she's on my mind, but do you mean I am the one? Go dance on the floor and around. She says I am the one. Go dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. I'm the one breaking your girl's heart. And mother always told me that be careful your love. Be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Hey, the Billie Jean's that my love. She just a girl who cleansed, and I am the one. But the kid is not my son. Ooh. She says I am the one, okay, but the kid is not my son. No, no, he. Ooh. Yeah. Electrónico 2020 con DJ Hans. Tiempo Electrónico al aire 24 horas al día. Todas las tendencias, mezclas en vivo. Tiempo Electrónico 2020 con DJ Hans. Tiempo Electrónico al aire 24 horas al día. TiempoElectrónico.com. Tendencias y cultura electro. Bueno, queridos oyentes, quiero invitarlos todos los viernes por Facebook Live al programa Cali Breakdance, en transmisión en directo con la Secretaría de Deporte y Recreación y el programa Semilleros Deportivos, donde estoy realizando y contando la historia del breaking en Cali, también con invitados especiales, mucha música, mucha danza, con la conducción y presentación del viajero del tiempo, Hans Master Walker. Ya casi por terminar nuestro viaje musical en el tiempo. Recuerden que estoy todos los domingos de 7 p.m. a 9 p.m. en este espacio, con mucha música e invitados especiales. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Hans Merchant, en Facebook como Breakdance Cali Hans Master y también como Hans Master Walker. Te recuerdo que estás en tiempoelectronico.com, tu mejor opción musical. Bueno, y antes de irnos de este gran especial de Michael Jackson el día de hoy, quiero compartirles una canción histórica en la música. Me refiero a We Are The World, una canción que fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985 y producida por Quincy Jones. Grabada por un grupo de músicos famosos formado especialmente para la canción que se denominó USA for Africa, Unión de Apoyo de Artistas para el África. La grabación de la canción se realizó el 28 de enero de 1985 y fue publicada el 7 de marzo del mismo año. Dirán los oyentes por qué esta canción, pues sencillamente, en lo personal pienso de que esta canción fue histórica porque contó con muy buenos artistas. Se trató de hacer otra versión después de la muerte de Michael Jackson y también existe una versión en español interpretada por cantantes latinos como Shakira, Thalía, Paulina Rubio, Vicente Fernández, Natalia Jiménez, Ricky Martin, Cristian Castro, John Secada, entre otros. Pero la verdad, y con todo respeto, pienso de que la primera versión es la histórica. Y es más, en esos tiempos se pudo sacar una segunda versión con artistas de esa misma década. Y es que en los 80 y en los 90, de verdad, habían muchos, pero muchos artistas demasiado buenos. Pues en la versión original no pudo estar Madonna, ni Prince, ni Phil Collins, ni Sting, ni Deborah Harry, ni Freddie Mercury. Y tantos artistas más que eran muy buenos para la época y no estuvieron. Y aún así, los artistas que salen en esta canción de Todos Somos el Mundo son de verdad grandes. Artistas como el Ray Charles, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Lionel Richie, el mismo Quincy Jones. En fin, tremenda canción. Y con esta canción quiero despedir nuestro programa porque de verdad me gusta el mensaje. Pienso que todos somos el mundo y todos somos la construcción de este mundo que desafortunadamente está en destrucción. Así que todo depende de nosotros y la música es un lenguaje universal que nos une a todos. Y más si la música es buena y positiva, como la de estos grandes artistas como Michael Jackson. Muchas gracias por acompañarnos en este especial del rey del pop, Michael Jackson. Aquí en tiempoelectronico.com se despide el viajero del tiempo Hans Master Walker. Muchas gracias por asistir a este viaje musical en el tiempo. Chao, chao. tiempoelectronico.com, tendencias y cultura electro. Family and the truth, you know, love is all.